La idea es cómo la indagación se pone en acción, que no solamente es teoría, sino que hay una aplicación directa a la sala de clase. Entonces, ese es el propósito de esta muestra, hacer de que los profesores de alguna manera implementen lo que aprenden en los cursos de perfeccionamiento.